Conocí a una dulce chica, me encantó su sonrisa. Conocí a una dulce chica, me encantó su sonrisa. Así partí, fue por eso. Cruz y a ti.